es un homenaje para todo aquel que haya perdido a su mejor amigo. Chapa por la sexta botella. Estoy tan loco hablando solo. La soledad me comió el coco. Tengo un lugar vacío al lado mío y otro muy dentro por no haberlo despedido. Hoy te recuerdo cómo te gustaba, tomando birra hasta las 6 de la mañana. Solo le pido a Dios que te regale un par de alas para que seas el ángel que me acompañe donde vaya. Y un trago de cerveza al piso, en recuerdo a un amigo perdido. Y un trago de cerveza al piso, y recuerdo todo lo que compartimos. Y un trago de cerveza al piso, en recuerdo a un amigo perdido. Y un trago de cerveza al piso. Recuerdo bien cuando jugamos, entre los pibes prometimos cuidarnos. Después pintaron los problemas y el tiempo nunca te dejaba tirado. Hoy es el día de tu entierro y nos juntamos para despedirte, para decirte que esta es la vagancia que te recuerda como siempre fuiste. Solo le pido a Dios que te regale un par de alas para que seas el ángel que me acompañe en donde vaya.